Compartimos la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 1, allí donde estuvimos leyendo hace algún ratico, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al versículo 11, la cita que aparece aquí proyectada. Y vamos a volver a leer el texto rápidamente para apropiarnos, recibir un poco más, entenderlo bien, meditar esta mañana en la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar meditando, mis hermanos, en esta mañana en cuanto al crecimiento espiritual, la importancia que tiene el crecimiento espiritual, crecer en el Señor, crecer en el conocimiento de Dios y crecer en el desarrollo de una verdadera espiritualidad. Porque la Biblia compara la vida cristiana con la vida física, ¿no? Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que eso se llama nacer de nuevo, ser de nuevo, es decir, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo principio. Pero así como hay ese nacimiento, empieza un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual, en el cual debemos ser muy perseverantes y disciplinados para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar reflexionando en por qué es tan importante el crecimiento, por qué es tan importante crecer. ¿Qué opinan ustedes? Uno a los niños les dice que ojalá nunca crecieran, ¿no? Siempre lo abraza a los niños y dice: ay, ojalá nunca crezca, ojalá siempre se quede así pequeñito. Pero si el niño no crece, si pasa el tiempo y el niño no crece, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos contentos por eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace una familia si su niño no crece? ¿A dónde lo llevan? Al médico. ¿Por qué? Porque no crecer por la falta de crecimiento no es algo normal, no es algo bueno. El crecimiento es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el crecimiento? ¿De qué es evidencia o de qué señala el crecimiento? ¿De qué hay qué? Desarrollo. Cuando hay crecimiento, o sea, si hay un buen crecimiento, ¿es señal de qué? Desarrollo. Si hay buena alimentación, más nutrición, buen desarrollo corporal, es decir, que hay buena salud en la vida de ese niño. O sea, si un niño ahora tiene buena salud, si su ambiente, su entorno es bueno, si su alimentación es buena, si se le ha llevado al médico, si se le ha seguido un buen proceso, el niño va a crecer. Entonces, el crecimiento es síntoma o es evidencia de que hay buena salud. Y lo mismo pasa en la vida del creyente. Si el creyente está creciendo espiritualmente, es porque la salud espiritual está bien, porque el creyente está alimentándose, porque el creyente está aprendiendo, está recibiendo la palabra, porque el creyente está practicando lo que aprende. Pero si el creyente no está creciendo espiritualmente, hay un problema de salud espiritual. Algo anda mal, algo no está funcionando en la salud espiritual de la persona. Por eso, mis hermanos, vamos a aprender esta mañana que el creyente está llamado a crecer espiritualmente. El creyente está llamado a crecer espiritualmente. No es la voluntad de Dios que los creyentes se queden enanos espirituales, o sin crecer espiritualmente. No es la voluntad de Dios que usted se quede allí, como conoció al Señor y ya y no aprendió más, se quedó así como quedó, no. La voluntad de Dios es que usted crezca espiritualmente, que usted desarrolle una espiritualidad cada vez más estrecha, más cercana con Dios, que usted adquiera firmeza espiritual, que usted tenga fortaleza espiritual en cada momento de su vida. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y el texto que vamos a estar meditando, pues nos habla de todo lo que implica ese crecimiento espiritual, que no es un proceso fácil, no es algo que sea fácil de lograr, pero sí tiene muchas bendiciones, y por eso es el llamado de Dios para nuestra vida en esta hora. Entonces necesitamos crecer espiritualmente y necesitamos desarrollarnos espiritualmente para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén, mis hermanos. Te vamos a empezar versículos 3 y 4. Vamos a empezar meditando en estos dos versículos para mirar que el crecimiento espiritual se fundamenta en la salvación. El crecimiento espiritual está fundamentado, está basado en la salvación. ¿Quién nos quiere leer el versículo 3? Vamos a empezar con el versículo 3 ahí, 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Quién quiere leer con voz bien fuerte versículo 3? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien. Cuando empieza a hablar aquí de del proceso de crecimiento espiritual, el apóstol Pedro comienza enumerando las cosas que nosotros ya tenemos, las bendiciones que nosotros ya tenemos. Por eso vamos a ver que el crecimiento está fundamentado en la salvación, porque por el hecho de usted ser salvo, por el hecho de ser hijo de Dios, ya usted tiene unas bendiciones a partir de las cuales va a empezar el crecimiento espiritual. A partir de esa bendición, a partir de esa salvación, Dios va a construir la vida espiritual en usted. Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones? Vamos a hacer dos vidas ahí, por favor. Primero, que hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque note que esa frase no está en un tiempo presente ni en un tiempo futuro. Está en un tiempo, ¿qué? Pasado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es una forma del verbo allí que indica algo que ya ocurrió, algo que ya pasó. Usted y yo ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la vida. Todas las riquezas espirituales ya las tenemos, ¿no? Ya las tenemos. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, recibimos toda la riqueza espiritual de Dios. Por eso usted tiene toda la paz de Dios. Usted tiene todo el gozo de Dios, todo el amor de Dios, toda la gracia de Dios en su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hacemos uso o no disfrutamos de esas bendiciones. No hacemos uso o no disfrutamos de esas bendiciones. Es como si una persona tuviera un campo, una parcela, y debajo de ese campo hubiera petróleo o oro, que otro tesoro así, subterráneo, oculto allí. Si la persona nunca, esmeraldas, muy bien, si la persona nunca se entera que eso está allí, nunca lo va a aprovechar. Y puede vivir la persona todo el tiempo en pobreza. Pero cuando la persona sabe que tiene eso, y busca la manera de aprovechar ese recurso, puede disfrutar de esa bendición. Nosotros también tenemos la riqueza espiritual de Dios y podemos disfrutar de esa riqueza si nosotros decidimos seguir el proceso de Dios en nuestra vida, seguir el plan de Dios en nuestra vida. Pero no solamente estas cosas, sino que también hemos accedido al conocimiento de Dios. La segunda parte dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted y yo, por ser hijos de Dios, hemos llegado al conocimiento de Dios, a conocer realmente a Dios. Y podemos conocer realmente a Dios. Porque, hermanos, el concepto de Dios que hay en el mundo es un concepto alejado de lo que realmente es. Es un concepto equivocado de Dios. Pero nosotros, a través de la palabra, podemos entender quién es Dios, podemos saber cómo es Dios, podemos conocer sus atributos, podemos conocer sus planes, sus propósitos, podemos conocer su voluntad para nuestra vida. Usted y yo tenemos esa gran bendición de poder ser guiados por la palabra para conocer realmente a Dios, para acercarnos realmente a Dios con base en lo que conocemos de Él. El versículo 3 nos enseña eso, hermanos, que ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, que hemos accedido al conocimiento de Dios. Pero el versículo 4 también nos muestra que nosotros, por ser hijos de Dios, hemos recibido grandes promesas. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas hemos recibido por ser hijos de Dios. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? ¿Cuántas habrá? ¿34,000? Hermano, las contó una por una, ¿sí? Hay una Biblia que se llama Biblia de promesas, ¿no? No sé si de pronto alguno la tiene y ahí van, están apareciendo subrayadas, ¿no? Todas las promesas que hay en la... ¿Esa es? No sé, hermano. Eso, que hay Biblia donde se van subrayando, seleccionando las promesas, ¿no? Pero hay muchísimas, muchísimas promesas en la Biblia. Hay muchísimas cosas que Dios promete. Algunas son incondicionales, es decir, usted las va a recibir sí o sí, porque son regalo de Dios. Pero hay otras que son condicionales. Si usted obedece, si usted cumple ciertos mandatos de la palabra, Dios lo va a bendecir con ciertas promesas. Pero me llama la atención ahí en el texto los dos calificativos que le da las promesas, ¿no? Dice, Dios nos ha dado preciosas, es algo precioso, algo que vale mucho, algo que es muy importante, las promesas preciosas, son muy importantes, que tienen mucho valor, pero también grandísimas promesas. ¿Qué indica grandísimo? ¿Algo grande o más allá de grande? Si usted dice, allá viene un hombre grande, indica que es alto, que es acuerpado, que es musculoso. Pero si dice, allá viene un hombre grandísimo, porque es más grande de lo grande, ¿cierto? Porque grandísimo es eso, es una expresión para indicar algo mucho más que grande. Eso. Y por eso las promesas de Dios no son grandes. ¿Cierto que no? Las promesas de Dios no son grandes, son grandísimas. Están más allá de lo que nosotros podemos entender, podemos comprender. Por eso cuando usted, para poner solamente un ejemplo, ¿no? Josué capítulo 1, versículo 8, cuando usted lee esa palabra, ese versículo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa preciosa y es una promesa grandísima, ¿sí? Que todo nos va a salir bien. Lo que pasa es que cuando uno solamente lee esa parte se emociona, ¿no? Pero hay que hacerlo primero, ¿no? Nunca se apartará de tu boca para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Pero las promesas de Dios son maravillosas y por ser hijos de Dios nosotros podemos disfrutar de esas promesas. Pero falta algo también, allí en el versículo 4 nos enseña que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Después de hablar de las promesas, después de la coma, dice allí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted y yo, querido hermano, mi hermana, somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Son los atributos de Dios que nosotros podemos disfrutar nuestra vida, que Dios nos comunica a nosotros. Hay ciertos atributos de Dios que no podemos disfrutar, ¿no? Por ejemplo, Dios es omnisciente, que todo lo sabe, o Dios está en todas partes, o Dios es todopoderoso. Esos atributos son exclusivos de Dios. Pero hay atributos de Dios que nosotros podemos disfrutar, somos partícipes, como el amor de Dios, como la paz de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros creemos en, cuando creemos en Cristo, colocó una naturaleza divina en nosotros. a la par de que está la naturaleza humana, hay una naturaleza divina. Y es esa naturaleza divina la que origina el deseo de buscar a Dios. La que origina el deseo de buscar a Dios. La que trata de comunicarse con Dios y la que trata de buscar a Dios. A veces en las caricaturas de los cómics aparece una persona con un angelito a la derecha y un diablito a la izquierda, ¿cierto? Y el angelito le va diciendo que haga lo bueno y el diablito le dice que haga lo malo. Esa realidad es mucho más fuerte en la vida de nosotros como creyentes, porque tenemos una naturaleza divina que anhela buscar a Dios, que anhela obedecer a Dios, que anhela orar, que anhela leer la palabra. Pero tenemos una naturaleza humana que no quiere y que trata de llevarnos por otro lado. ¿Cuántas veces uno se arrodilla a orar porque tiene deseo de orar, ¿no? Pero mientras está orando le da sueño, o se pone a pensar en otra cosa, o se acuerda de algo que tiene que hacer. Y nos es difícil sacar tiempo para orar, ¿no? Porque es una lucha espiritual entre nuestras dos naturalezas. Pero igual tenemos la bendición, hermanos, de ser participantes de la naturaleza divina. Y dice el texto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, gracias a esa naturaleza divina, usted y yo podemos huir de la corrupción que hay en el mundo, de la degeneración que hay en el mundo. Esta semana, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio en todos los estados de ese país, ¿no? ¿Y qué hicieron las grandes empresas, las grandes multinacionales? ¿Se quejaron por eso? No. Al día siguiente, todos esos logos estaban con los colores del arco iris, ¿no? Para expresar que apoyo a eso. Y la misma fachada de la Casa Blanca, los reflectores que le colocan, los pusieron con los colores del arco iris para celebrar esa noticia. Y nosotros no podemos asombrarnos ante esas cosas porque el mundo va para allá. Quizás llegue el día en que lo normal sea eso, ¿no? Y que usted lo critique porque es una pareja heterosexual. Va a ser más condenable eso, ¿no? Y llegar al punto en que eso sea lo normal. Porque el mundo camina a eso. Por eso la Biblia habla de la corrupción que hay en el mundo. Porque el mundo se va desplegando cada vez más. Pero nosotros, por tener la naturaleza divina, podemos huir de esas cosas. Podemos mantenernos en la creencia de que eso es contra la ley de Dios y que los principios morales de nuestras vidas no los dicta la sociedad, sino que los enseña Dios en su palabra. Entonces, mis hermanos, el crecimiento espiritual se fundamenta en la salvación porque usted y yo tenemos todas las cosas de la vida y la piedad, porque usted y yo hemos accedido al conocimiento de Dios, porque tenemos grandes promesas, grandísimas promesas, y porque somos participantes de la naturaleza divina. Lo que este punto nos está mostrando es que sí podemos crecer espiritualmente, sí podemos alcanzar las bendiciones de Dios, porque por medio de la salvación Dios nos ha dado todas las herramientas, todas las posibilidades para crecer espiritualmente. Pero como les decía al comienzo, no es fácil crecer espiritualmente. Versículos 5 al 7 nos enseña que el crecimiento espiritual es un proceso. Crecimiento espiritual es un proceso. Así como crecen nuestros hijos, poco a poco, a veces uno de padre no se da cuenta, ¿no? Que los hijos crecen. Cuando alguien que no ha visto a nuestros hijos 6 meses o 1 año lo vuelve a ver, se da cuenta, se asombra el crecimiento, pero uno de padre a veces no lo percibe tanto, ¿no? Porque convive con ellos todo el tiempo. Pero ahí va el crecimiento, poco a poco, es un proceso que se va dando. De la misma manera, el crecimiento espiritual es un proceso que se da todos los días, que se da continuamente en la vida del creyente. Alguien que nos quiera leer versículos 5 al 7. ¿Quién nos quiere leer estos 3 versículos? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Muy bien, esta escalerita, esta secuencia que presenta la palabra, está indicando el proceso de crecimiento, el proceso de desarrollo en la vida del creyente. Hermanos, ningún creyente es perfecto, ningún creyente se vuelve perfecto de la noche a la mañana, ¿no? Eso no ocurre en la vida de nosotros. Pero sí podemos empezar, continuar ese proceso, mantenernos en esa secuencia para alcanzar más de las bendiciones y más de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Hay algo claro, algo para empezar allí, es que, por favor, es un proceso que requiere diligencia, porque el versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. No es un proceso fácil, es un proceso que requiere diligencia. ¿Y a qué se refiere la palabra diligencia? ¿Qué se viene usted a la mente cuando se habla de diligencia? Algo que se debe hacer, pero ¿qué más? A tiempo, muy bien, momento preciso. ¿Con qué? ¿Oh? Eso, prontitud, muy bien, hacerlo pronto, pero hacerlo con orden, es decir, bien hecho, bien realizado, ¿no? Los correos en los países, en Estados Unidos más que todo, en la ciudad, los llamaban diligencia, ¿no? La diligencia era la que entregaba el correo, porque debían entregar el correo, pero entregarlo rápido, ¿no? En esa época era con caballo, ¿no? La comunicación. Diligencia es algo que usted se esfuerza por hacerlo, trata de hacerlo pronto, pero trata de hacerlo bien hecho. Y hermanos, la palabra de Dios es muy clara: si usted quiere crecer espiritualmente, no va a ser fácil, no es fácil. A veces, y como siempre decimos, no queremos hablar mal de ninguna iglesia, de ningún grupo, ¿no? Pero sí queremos decir la verdad. A veces la gente se le vende la idea que si usted va al seminario de fulano de tal 3 días, o al retiro de yo no sé quién 3 días, que viene tal predicador, usted va a ese encuentro 3 días allá, 4 días, usted va a salir casi perfecto, casi, como he dicho, un modelo de cristiano. Hermanos, eso no es así, porque la vida cristiana es un proceso, es un esfuerzo, es un trabajo. Por eso es comparada en otros pasajes con una carrera, es comparado con una construcción, es comparado con una planta que va creciendo, porque no es de noche a la mañana. No hay una fórmula mágica, no hay una fórmula secreta para usted volverse un buen cristiano. No, es un proceso, es un crecimiento que se da todos los días. Por eso lo que la palabra nos enseña primeramente, ¿qué es eso? Que es con diligencia, con esfuerzo. Si usted quiere ser un hombre o una mujer de oración, todos los días tendrá que luchar para lograrlo. Si usted quiere ser un hombre o una mujer que estudia la palabra, todos los días tendrá que luchar para lograrlo. Si usted quiere ser una persona que le sirva a Dios, que comparta la palabra, que bendiga la vida de otros con la palabra, todos los días tendrá que luchar para hacerlo. Pero hay que ponerle diligencia, hay que meterle ganas, hay que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. También es un proceso que requiere añadir, otro pie ahí, por favor, que requiere ir añadiendo, ¿cierto? Porque es la palabra que inicia en el versículo 5 y se sobreentiende que las demás palabras, las más frases, va a aparecer, ¿no? Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, quiere decir que hay que añadir, hay que seguir añadiendo. Entonces es un proceso similar a la construcción. Usted va aumentando, va colocando cada vez algo más, algo más, algo más. Cuando ya alcanzamos una meta espiritual, colocamos otra y otra y otra. Y vamos creciendo, vamos añadiendo a la construcción espiritual, al desarrollo espiritual de nuestra vida. Por eso nunca podemos decir que estamos perfectos, que estamos completos. Siempre necesitamos añadir, siempre necesitamos crecer. Y también es un proceso, vamos otro ahí por favor, que abarca diferentes aspectos de nuestra vida. Es un proceso integral en el cual Dios quiere tocar todas las áreas de su vida. el cual Dios quiere tocar cada ámbito, cada aspecto de su vida para alcanzar las bendiciones de Dios. Hay una serie de aspectos allí, hay una serie de conceptos, no podemos obviamente estudiarlos todos en esta mañana, pero sí vamos a definirlos rápidamente. Vamos a ir tratando y vamos destapando poco a poco. Hay 8 conceptos, ¿cierto? 8 conceptos. Que va a comenzar desde la fe hasta el amor. Entonces vamos a definirlos rápidamente como para que nos llevemos una idea de cuál es cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, la fe. ¿Cuál es la mejor definición de fe? Hay un versículo que define la fe. ¿Cuál es? Hebreos 11:1. Tapemos ahí. Oh, gracias. Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Cuando usted está seguro de lo que Dios es y actúa con más en esa seguridad. Actúa porque cree que Dios no le va a fallar, que Dios no le va a defraudar. La fe es el primer elemento, es la primera piedrecita, primer ladrillito que vamos a construir. Y por eso hay que hacer crecer esa fe, hay que madurar esa fe, hay que desarrollar la fe para agradar a Dios. Pero la fe es el primer elemento. Luego a la fe le añadimos virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Cómo define usted la virtud? Queremos que pase en la publicidad, en los comerciales. Ahora sí, ¿qué es la virtud? Es como el desarrollo de esa confianza que uno tiene en Dios del cielo. Desarrollo de la confianza puede ser, pero no se nos acerca mucho. ¿Cuál otro? ¿Qué es virtud? Muy bien, una calidad, ¿cierto? Una excelencia que hay en nuestra vida. Muy bien, esa definición es muy buena. Porque la virtud se define como la excelencia moral de una persona. La excelencia moral de una persona. Cuando usted quiere ser lograr lo mejor, y ahí usted ser la mejor persona posible. Por eso, cuando usted tiene la fe como primer elemento, luego empieza el desarrollo de esa virtud, de esa excelencia moral. Y empezamos a cambiar cosas en nuestra vida que no son virtuosas, que no nos quedan bien, que no son la mejor actuación, la mejor conducta. Entonces hay que empezarlas a cambiar. Hay que empezarlas a cambiar. Vivimos en una cultura que no es virtuosa y donde la virtud es mal vista. Porque en nuestro país, el ser vivo, el ser aventajado, es considerado una virtud, ¿cierto? Por eso aquí se hace la ley y ahí mismo están inventando la trampa, ¿no? Hay artistas que han lanzado sus discos en un concierto y ya en la entrada lo están vendiendo pirateado, ¿cierto? Con la copia y todo de la portada. Porque es un país que nos hemos como rebuscado de esa manera, ¿no? De no ser virtuoso, de no ser excelente moralmente. Pero usted como creyente empieza a entender que necesita ser excelente en la parte moral, que necesita esforzarse por hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego de tener la virtud, añadimos conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Sencillitos. Saber, ¿cierto? Entender, conocer algo, pero que en este caso se refiere específicamente a saber la verdad. Saber la verdad. Porque a veces sabemos muchas cosas, conocemos muchas cosas, pero necesitamos saber la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra de Dios. La verdad está en la palabra de Dios, correctamente interpretada, correctamente enseñada. Ahí está la verdad. Usted empieza a construir su vida espiritual conociendo la verdad, estudiando la palabra, recibiendo la enseñanza de la palabra, buscando cada día aprender más de la palabra para bendición de su vida. Luego le añadimos el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Eso, muy bien. El autocontrol. El autocontrol. La Biblia prohíbe que usted ingiera alcohol. ¿Qué opina? ¿La Biblia prohíbe que usted ingiera alcohol? No. Es más, en la Biblia la bebida que ellos usaban era el vino, porque no había gaseosas ni jugo de esos que venden en la tienda, eso, solamente usaban el vino. Pero ¿qué es lo que la Biblia prohíbe? Embriagarse. Cuando ya sea alcohol, toma el control, toma el dominio suyo. Por eso, si usted quiere tener dominio propio, usted va a saber cuál es su medida. Si usted no aguanta ni la primera, hemos dicho, ni huela eso, ni se le acerca. Pero si usted por lo menos aguanta con una solita, tómese esa y no más. Ese es el dominio propio, ¿no? Ah, sí, lo otro es el testimonio, ¿no? No en todas partes usted puede hacer eso, porque hay gente que lo está viendo, ¿no? Si usted lo ve haciendo eso, obviamente la gente siempre aumenta, siempre añade, ¿no? Eso. Entonces, con prudencia, ¿no? A veces de pronto en la casa, una reunión familiar, algo, o de pronto un vino en un brindis o algo así, ¿no? Pero quería poner el ejemplo refiriéndonos al autocontrol. Que Dios lo que quiere es que nosotros logremos tener controlados nuestros deseos, nuestras pasiones. Y a veces siempre usamos ese ejemplo, pero pasa lo mismo con el televisor, pasa lo mismo con el internet, con el celular, con el trabajo, con las diversiones, con cualquier cosa que se vuelva un apego en nosotros. Necesitamos tener autocontrol, saber cuándo decir ya, hasta ahí, saber aprender, saber manejar los apegos o las obsesiones que tenemos en nuestra vida. Luego viene la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Ir al banco los lunes, eso es paciencia, ¿sí o no? Saber esperar, muy bien, saber esperar. O la Biblia lo define como una resistencia alegre. Si usted hace la fila, o como la llamamos aquí, por prácticamente la cola, con rabia, renegando, quejándose, eso no es paciencia, eso es resignación, lo hace porque ya le tocó. Pero paciencia es cuando usted es capaz de esperar, y usted se mantiene alegre, tranquilo, no se deja desesperar por eso. Se llama regular, la resistencia del pilapa, regulando altos voltajes. Eso, muy bien. Pone a nivel de la máquina. Usted se mantiene reguladito, no se deja desesperar. Eso, mi hermano. No tengo nada de bienvenida, hermano, ¿cierto? Hermano Alejandro, nos estoy visitando hoy de Piedecuesta, ¿no? Usted es miembro de la iglesia ahí en Piedecuesta, bienvenido, hermano. Qué pena, no tengo nada de bienvenida. Era para el final, pero. Entonces la paciencia es eso, la resistencia alegre. Hermanos, ningún ser humano ha sido diseñado para tener paciencia. A nadie le gusta tener paciencia, a nadie le gusta esperar. Pero nosotros aprendemos. En el proceso de nuestra vida aprendemos a esperar. Por eso cuando le toque esperar, cuando le toque ser paciente, véalo como una enseñanza de Dios, como algo que Dios le quiere enseñar para aprender a tener paciencia. Luego de la paciencia le añadimos la piedad. ¿Qué es la piedad? Alguien piadoso. ¿Qué es? Tener compasión, muy bien, tener compasión, incluye esa idea. Pero la idea en la Biblia es un poquito más amplia. Piedad significa adorar a Dios. La palabra piedad en la Biblia indica adorar a Dios. ¿Y qué es lo que indica piedad? Cuando usted aprende a adorar a Dios en todos los momentos de su vida. En todos los momentos de su vida, a donde quiera que usted esté. Porque ese es otro error que cometemos, hermanos, pensar que adoración es cantar en la iglesia o estar en la iglesia, en el templo. Entonces adoramos a Dios acá, pero cuando salimos nos olvidamos de Dios ya, nada que ver. No, piadoso es aquel que reconoce que siempre está en la presencia de Dios y siempre trata de adorarle, siempre trata de agradarle, siempre tiene en cuenta a Dios en todo lo que hace. como seres humanos, siempre tratamos de ser más bien egocéntricos, por tratar de vivir para nosotros mismos. Piedad es tratar de aprender a ser teocéntrico, sería la palabra, es decir, a tener a Dios como el centro de todo, a tratar de vivir para agradar a Dios. No somos nosotros los importantes, sino Dios, ¿cierto? Eso es más o menos el concepto de piedad. Adorar a Dios o vivir siempre para agradar a Dios. Luego le añadimos a la piedad el afecto fraternal. Eso sí es fácil. ¿Qué es el afecto fraternal? El que sentimos entre qué? Entre los hermanos, de la familia. Entonces ese afecto fraternal lo definimos el amor como un sentimiento, pero como un sentimiento puro. Un sentimiento puro que no es manchado por otras cosas. Porque usted puede llegar a odiar a alguien de su familia, ¿cierto? Hay casos tristes en que personas tienen una familia que se odia, porque el amor por fuera de Dios no puede ser puro. Siempre uno se va a querer más de lo que quiere a los demás. Uno se quiere más de lo que quiere a otros. Pero cuando nosotros aprendemos el afecto fraternal que viene de Dios, ese sentimiento de amar a otros de manera pura, de manera sincera, de manera incondicional, sin importar lo que el otro hace, lo que el otro es, sin importar la conducta, la vida de esa persona, lo aprendo a amar, lo aprendo a tratar bien, lo aprendo a querer de la mejor manera. Y ese amor fraternal pues se trata también a la iglesia, ¿no? Aprendernos a amar fraternalmente como hermanos, como familia que somos en el Señor. Pero luego de ese amor fraternal viene el más importante, añadir el afecto fraternal, amor. ¿Y cuál es la diferencia con el afecto fraternal? Que ese amor que aparece allí es el amor como una decisión. Incluso en el original son palabras diferentes, pero la palabra amor que aparece aquí al final es la palabra ágape, que se refiere al amor de Dios, que es el amor perfecto, el amor puro, el amor que decide hacer lo mejor a favor de los demás. ¿Por qué está el amor de último? Yo pensaría, bueno, eso es lo primero que deberíamos aprender, pero ¿por qué el apóstol lo dejó por allá de último, por la bota? Un desarrollo de todas esas. Eso, muy bien. Porque el amor es el desarrollo de todas esas cualidades que hemos visto. Es la meta final. Cuando usted desarrolle el verdadero amor de Dios en su vida, es ya la culminación, es completar todas las cualidades que Dios nos da. Necesitamos aprender a amarnos de verdad. Porque el amor verdadero, si quiere apuntar una cita para tenerla después en su casa, 1 Corintios 13, da la descripción de lo que es el amor verdadero. El amor verdadero es el que perdona, es el que no tiene en cuenta los errores del otro, es el que no es jactancioso, el que no busca lo suyo, el que no guarda rencor. Y ahí sigue una lista extensa de características. El amor verdadero es la perfección de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, es un proceso, es un desarrollo continuo en nuestras vidas. Usted quizá podrá evaluar su vida, revisar su vida a la luz de estos elementos, de estos pasos. Y lo más probable es que siempre que uno evalúa esas cosas, en todas de pronto le falta un poquito, en todas algo tenemos que trabajar. Pero la meta siempre debe ser añadir, añadir. Sigamos creciendo, sigamos mejorando. Tal vez usted esté luchando con la ira, o con el chisme, o con la mentira, o con la pereza, con los malos pensamientos, con cuántas cosas podemos estar luchando. Pero siempre debemos seguir añadiendo más de Dios a nuestras vidas para que Dios vaya quitando eso de nosotros y podamos crecer espiritualmente. Se nos fue el tiempo, mis hermanos, vamos solamente a hacer un puntico más. Versículos 8 y 9 nos muestra que el crecimiento espiritual mejora nuestra vida, mejora nuestra vida. ¿Qué nos dice versículos 8 y 9? ¿Quién lo quiere leer? Que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Porque aquel que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Muy bien, entonces el crecimiento espiritual trae bendición, trae mejoría a nuestra vida. ¿Por qué? Porque, vamos a hacer un clic, por favor, no nos deja estar ociosos. Versículo 8, ¿cierto? Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí?, en buena cantidad, no dejarán de estar ociosos. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, no nos quedamos inactivos en la vida espiritual. Tenemos una vida espiritual activa, una vida espiritual que se está moviendo. Tenemos esa dinámica espiritual de estar buscando más de Dios, buscando más de conocer a Dios. Pero también nos lleva a dar fruto, porque dice, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Todo buen cristiano debe dar fruto, debe dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que nosotros damos? Primeramente, nuestra propia vida. Gálatas 5 habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre y templanza. 9 características que Dios desarrolla en nuestra vida. El fruto es su vida, el testimonio, el ejemplo suyo es un fruto. Pero también fruto es todo lo que podemos hacer para bendecir la vida de otros. Hermanos, si usted se dispone a crecer espiritualmente, Dios lo va a usar en la vida de muchas personas. Por donde quiera que usted vaya, Dios le pondrá oportunidades para bendecir a otras personas. Pero si usted se desinteresa de la vida espiritual, si usted no se preocupa por su vida espiritual, pues es inevitable que no va a dar fruto, no va a poder ayudar a otros, porque su vida no está preparada para eso. Su corazón no está preparado para eso. Entonces, una bendición que tenemos porque es espiritualmente es eso, que vamos a poder dar fruto. Y finalmente, nos da una visión espiritual amplia, el crecimiento espiritual. Porque dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando no crecemos espiritualmente, nuestra visión espiritual es corta. Solo vemos cerquita, no vemos más allá. Y por eso no vemos muchas veces todo el panorama de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Solo vemos el problema. Pero cuando usted crece espiritualmente, cuando usted desarrolla una vida espiritual cerca de Dios, su visión espiritual es amplia, porque usted siempre va a ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en su vida. La bendición más grande de crecer espiritualmente es poder acercarnos a Dios, poder experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Él, que sigue obrando en nuestras vidas, y Él es quien nos da la fuerza para crecer espiritualmente. Por eso la motivación en esta mañana es esa, mis hermanos. No dejemos de trabajar, de invertir tiempo en nuestra vida espiritual. No dejemos de esforzarnos por crecer espiritualmente. Tratemos siempre de acercarnos más a Dios y de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Padre Celestial, muchas gracias por tu infinito amor y tu bondad, por tu palabra maravillosa.